nada. A ti que te crees tan fuerte y aferrado a tu suerte, nada te hace temer. Ni has vivido aferrado a ese mal heredado, tienes hoy que entender. Óyeme, muchacho, escúchame, por favor, atiéndeme. Escucha, por favor, este llamado y no estés avergonzado, que Jesús te quiere bien. Humíllate a Jesús arrodillado y entregale tus pecados, que Él te sabrá comprender. Oh joven que vas andando por este mundo indolente, sin pensar en el mañana y solo vives el presente. Te diviertes en pecado y tú llamas alegría, pero si no buscas a Dios, nunca tendrás buenos días. ¿Sabes por qué? Porque de noche es como vives, toda tu vida es fingida, y también esa sonrisa que tú tienes en los labios la fabricas en tu vida. ¿Por qué no buscas a Dios? Si tú buscaras a Dios, ¿cuántas cosas te diría? ¿Cuántas promesas hermosas el Señor te ofrecería? A ti, oh muchacha callada, a ti que nunca pides nada, a ti que alegría no tienes y el pecado te hiere cada vez más y más. Salvo serás. Óyeme, muchacho, escúchame, por favor, atiéndeme. Escucha, por favor, este llamado y no estés avergonzado, que Jesús te quiere bien.